Miren, aquí tenemos una puertorriqueña. So here you have a Puerto Rican, Hondureño. Honduran, Norteamericanos. North Americans, Venezolano. Venezuelan. Ah, tenemos aquí, bueno, allá está Luke de Australia. Luke from Australia. Ah, australiano. Ah, tenemos una canadiense. Canadian. Y tenemos aquí una linda familia que se vino desde Honduras y está ahora para este primer servicio con nosotros. A beautiful family from Honduras who's here for the first service. Así es que México. And Mexico. Está México presente en todos, ¿verdad? ¿Por qué empecé así? Why did I start like this? Porque quiero decirles que esta comunidad es una familia. Because I want to say that this community is a family. Y en una familia hay lugar para todos. And in a family, there's place for everybody. La noche anterior, mis hijos fueron con algunos chicos a ver los carros monstruosos, algo así, ¿verdad? The other night, my kids went with some other kids to see the monster trucks. Y estaba viendo que era un estadio muy grande. And I was seeing that it was a really big stadium. Y había espacio para muchos, And there was a lot of space for a lot of people. pero no para todos. But not for everybody. Porque para todos tendría que haber dinero y no había. Not for everybody because you would need to pay, and there wasn't. Pero en esta comunidad sí hay lugar para todos. But in this community, there's space for everybody. Porque usted no necesita pagar. Because you don't need to pay. Solo necesita venir. All you have to do is to come. Solo necesita querer ser parte de una familia. All you need is to want to be part of a family. ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos en algún momento? How many of you guys have felt lonely at one time or other? ¿Cuántos de ustedes se han sentido que necesitan su familia? How many of you guys have felt that you need your family? Muchos hemos venido de fuera de este país. A lot of us have come from outside this country. Pero aún así quisiéramos estar con nuestra familia. But even then, we want to be with our families. Pero aquí el Señor ha levantado familia para usted. But here, God has raised a family for you. Coti, el Señor tiene familia para usted. God has family for, here for Para you, su hija. for your daughter. Estamos con su hija también, que no pudo venir hoy. We're with your daughter too, who couldn't come today. Ella es la mamá de Leslie She's the mother of Leslie. y su esposo lo asesinaron hace unas semanas ahí en el barrio. And her husband got murdered a few weeks ago in the neighborhood. Y el domingo anterior estuvo con nosotros en el estudio bíblico aquí en el río, en las instalaciones de la Iglesia del Río. Last Sunday she was here with us with in the study, Bible study here in the facilities of the river. Y ambos estaban buscando de Dios. And both of them were looking to learn more about God. Estaban buscando familia. They were looking for family. Pero él fue asesinado. But he was murdered. Pero ahora parte de su familia está aquí. But now part of your family is here. Ella no pudo venir porque la bebecita está enferma. She couldn't come because the daughter is sick. Pero Coti, aquí hay familia. But Cutty here is family. Y es que ese es el título de lo que yo quiero compartir. And that is the title of what I want to share. Hay un lugar para todos. There is a place for everybody. Miren, hay sillas vacías. Look, there's lots of empty chairs. Habemos más de 50. We're about a little more than 50. Si para el otro domingo traemos uno más, somos 100. If we bring one more, each of us, then we will have 100. Y para el siguiente seríamos 200. And for the next one, we'll be about 200. Hay lugar para todos. There is a place for everybody. Dios es bueno. God is good. Hay una porción en la escritura y quisiéramos ver la filmina, la siguiente que está ahí. Esa se encuentra en Efesios, en el Nuevo Testamento. So in the New Testament, Ephesians 2. En el verso 13 al 22, como menciona ahí. Verses 13 through 22, like it says there. Aquí San Pablo está escribiéndole a una iglesia en una ciudad muy famosa. Here Paul is talking to a church in a very famous city. Es una ciudad con gente muy rica. It's a city with people who are rich, live there. Hay mucho comercio. There's a lot of commerce. Pero también hay mucho adivinación, hechicería. But there's a lot of witchcraft and things of the sort. Hay también en esta ciudad una diosa muy importante. It, also in this city, there's a famous goddess. Es la diosa Diana. And that is goddess Diana. Y hay idolatría por todos lados. There's idolatry everywhere. Pero también hay un grupo de gente que se reúne para adorar a Dios. But there's also a group of people who get together to praise God. Y Dios levanta ahí una iglesia. And God raises there a church. Pero hay diferencias entre las personas y otras. But there is differences between one people group and another people group. Están los que ahora conocen de Dios, pero no son hebreos o judíos. There are those that now know about God, but yet they're not Jews or Hebrews. De modo que hay tensiones entre los poderes religiosos. There is tension between the powers, the religious powers. Y algunos se sienten desanimados. And some feel they lost their... Disappointed? Yeah, they're not encouraged. Hay otros que están buscando por reunirse y ser una familia. There are others that are looking to get together and become a church, a family. Pero se sienten rechazados. But they feel rejected. Hay algunos que habían emigrado y estaban ahí sin documentos. There are some that had emigrated there and were there without documents. Y Dios de nuevo abre una familia para todos. And again, God raises a family for everyone. Y voy a leer lo que está ahí. And I'm going to read what's there. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, o nuestro shalom. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, el shalom. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. No vamos a leerlo en inglés. We're not going to read it in English, but you could refer to it in your Bible. Pero quiero compartir una reflexión teniendo como base esos textos. So I want to share a reflection having as a base this text. Y es interesante lo que dice ahí el verso 19. It's interesting what verse 19 has to say. Y dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. It says, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens. Ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. but fellow citizens with God's people and also members of his household. Miembros de la familia de Dios. Members of God's household. Quiero compartir entonces con ustedes, y vamos a ver la otra transparencia, que la iglesia es como una familia. I therefore want to share that a church is like a family. Y es una familia que genera y da cosas. It's a family that generates and gives things. Pero también da valores. But it also gives value. Cosas porque compartimos entre nosotros muchas. Things because we share among us lots. Pero valores que penetran al corazón y a la mente y cambian a la persona. But values that those values that penetrates into the mind and changes the person. Y mire que esta familia de Dios, en primer lugar, da pertenencia. And look that this family in God gives belonging. Muy bien. Yeah. Qué bueno que tenemos pertenencia, pertenecer. Belongings, to belong. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en algún momento que no pertenecen? How many of you guys have felt at some point that you don't belong? Cuando nosotros venimos aquí a Estados Unidos, nos mudamos para acá. When we moved here to the United States. Y estuvimos en un momento en que dijeron que nuestra estatus era una visa puente. And at some point they told us that our visa was a bridge visa. Y preguntábamos, ¿pero qué es eso? And we asked, realidad, what is that? Pues, no son ni de aquí ni de allá. So basically you're not from here or from there. Y entonces, ¿de dónde somos? So they asked themselves, where are we from? ¿A dónde pertenecemos? Where do we belong? ¿Se ha sentido usted alguna vez que no sabe dónde pertenece? Have you ever felt any at some point that you don't belong? En el barrio hay muchos y yo sé. In the neighborhood there is a lot that feel like that and I know that. Hay muchos jóvenes, chicos que no saben si son especialmente de México o son de Estados Unidos. There's a lot of youth there that they don't know if they belong to, you know, if they are American or Mexicans. Y no solo porque no tengan documentos. And not only because they might not have documents, documentation. Sino porque la situación de identidad genera conflicto. But because the situation of need of an identity, it creates conflict. Y no sabemos de dónde somos. And we don't know where we're from. Pero lo que acabamos de leer en la palabra, but what we just heard from the word, dice que a través de Cristo Jesús, is that through Jesus Christ, los que estábamos lejos, those of us who were far away, dice que nos ha unido en un pueblo. It says that it has joined us into one people group. Era como que si hubiera un grupo de personas de uno de un lado y otro de otro. It's as if there were a group of people, one from one side and one from the other side. Y se preguntan, ¿de dónde soy? And you ask, where am I from? Pero where do I belong? Cristo dice, tú puedes ser de un solo pueblo. But God says, Christ says, we belong to only one people group, one group. Y aquí estamos, el pueblo de Dios. And here we are. Esta es la comunidad de Dios. The people of God, the community of God. De manera que ya no hay gringo. Therefore, there's no longer gringo. Ya no hay latino. There's no longer latino. Ya no hay asiático. There's no longer Asian. Ya no hay australiano. Ya no hay Australian. There's ya no hay Australian. Venezolano. There's no longer Venezuelan. Ya no hay hondureños. There's no longer Honduran. Ya no hay tailandeses. There's no longer Thailand. El pueblo Thailand. De Dios. The town of God, the people la of God. La familia de Dios. The family of God. Eso es Shalom Iglesia. That is Church Shalom. Y estamos aquí porque Él nos ha reunido y nos ha juntado. We are here because God has gather us together and has joined us. De nuevo, ¿cuántas veces usted se ha sentido que no sabe de qué pueblo es? Again, how many times have you felt that you don't know what town, what people group are you from? ¿Cuántas veces se ha sentido que ni en la casa que está viviendo, pues, no pertenece ahí? How many times have you felt that even the house that you live in, you don't belong there? Estamos tristes porque una de las chicas que iba a cantar tuvo que salirse de la casa. We're sad because one of the girls that was going to sing, she had to leave her house. Tuvo que salirse porque no era de ellos. She had to leave the house because it wasn't her house. Y tuvieron que irse para otro lado muy largo y no pudo venir para ensayar ni cantar o iba a cantar aquí. And she had to move to a place that was far away so she couldn't come to practice and come today. Y esa es la realidad en la que vivimos. And that is a reality that we live. Hay unos que están muy bien en su casa. There are some that are very well in their house. Pero hay otros que están pensando, ¿dónde voy a irme si me sacan? And there's others that are thinking, where am I going to go if they ask me to leave this house that I live in? No sé si a usted le pasa eso. I don't know if that is happening to you. Pero saben, hay una casa en la cual no la pueden correr. But there is one house that nobody can throw you out. Esa es la casa de Dios. That is God's house. Es para todos. It is for everyone. Si usted se sale es porque usted decidió, no porque lo echaron. If you leave, it's because you want to, not because nobody asked you to get out. Y de aquí nadie lo va a correr. And from here, nobody's going to ask you to leave. Esta es la comunidad, la familia de Dios. This is the community, the family of God. De manera que en esta familia tenemos pertenencia. Therefore, in this family, we have belonging. ¿Cuántos de ustedes se sienten que no tenían familia o que no tienen? How many of you guys feel that you didn't have family or that you don't have family? Hay algunos niños que vinieron que tienen familia, pero vinieron como que si no tienen. There are some children that came that have family, but yet they came as if they didn't have family. Porque sus padres no pueden o no quisieron venir. Because their parents did not, couldn't or did not want to come. Pero dijimos, vamos a estar pendientes de los chicos para que ninguno se va a sentir solo. And, but we said we're going to be watching out for those kids so they don't feel like they're alone. Los vamos a adoptar. We're going to adopt them. Y nosotros hemos sido adoptados. And we have been adopted. El Señor nos adoptó. God has adopted us. Miremos la otra lámina. The next slide. En esta lámina dice ahí que la iglesia también es una familia que da seguridad. Here it says the church is a family that gives security. ¿Cuántos de ustedes se han sentido inseguros alguna vez? How many of you guys have felt insecure at some point? Yo le aseguro que si usted va a Honduras y camina por ahí, se va a sentir muy inseguro. I assure you, if you go to Honduras and you walk around, you will feel very insecure. Y aquí están una familia hondureña y le hicieron. And here's a family from Honduras that said, yeah. Pero aquí en el barrio, hace unos días, ha habido un sentido de mucha inseguridad. But in the neighborhood, there has been a feeling of a lot of insecurity recently. Y generalmente la inseguridad es producto de que no hay paz. And generally, the feeling of insecurity is a product that there isn't peace. Pero lo que leímos dice que Dios nos trajo y nos dio a nosotros, en primer lugar, a través de Cristo, paz. But we read that God brought to us and gave us, through Jesus Christ, peace. El shalom de Dios. The shalom of God. Es una paz que no la entendemos. It is a peace that we don't understand. Pero es una paz que se vive. But it's a peace that we live. Es una paz interior. It is an internal peace. Es una paz en la mente. It is a peace in the mind. Es una paz que cambia mi forma de ver. It is a peace that changes my way of thinking. Es la paz que da el Señor. It is the peace that God gives. La pregunta es, ¿habrá alguno aquí que necesita de esa paz? The question is there somebody here who needs that peace? ¿Que ha estado luchando en su vida por que no tiene paz? That has been struggling in their life because you don't have peace. ¿Que ha estado luchando ahí en su casa donde vive Porque no tiene paz. That has been struggling there in your house because you don't have peace. Esta familia de Dios le ofrece paz. This family of God offers you peace. ¿Necesita paz en su corazón? Do you need peace in your heart? El Señor se la da. God gives it to you. También la falta de paz es producto de enemistad. Also, the lack of peace is a product of enmity. Es una enemistad que genera injusticias por todos lados. It is an enmity, a hostility that creates injustices everywhere. Estamos llenos de muchas injusticias. We're full of a lot of injustices. Pero el Shalom de Dios genera procesos de justicia en medio de nosotros. But the Shalom of God generates a process of justice through to us. Y entonces empezamos a vivir paz primeramente adentro de nosotros. Therefore, we start experiencing peace first within inside of us. ¿Cuántos de ustedes tienen enemistades? How many of you guys has experiences enmity? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con su vecino? How many of you guys have problems with your neighbor? ¿Cuántos de ustedes están en guerra, en enemistad con su familia, con su hermano, con su mamá, con su tío? How many of you guys are experiencing hostility within your family, within your neighbor, within your uncle, your cousin? ¿Cuántos de ustedes se han peleado con sus hijos, con sus hijas, con sus padres? How many of you guys have fought with your kids, your sons, your daughters, your parents? Y a veces usted no entiende incluso por qué hice esto. And sometimes you don't even understand why you did that. Sabe, usted necesita la paz. You need peace. La paz que solo Cristo la puede dar. The peace that only God can give you. Yo también soy psicólogo. I'm also a psychologist. Y tratamos de trabajar paz interior. So we try to work in my profession, his profession, we try to work peace inside. Pero sabe, como cristiano yo sé que como psicólogos damos una paz. Esto significa en hondureño bla bla bla. So I can also tell you as a Christian that as a psychologist we give peace that is blah blah blah. La verdadera paz transformadora solo Cristo la puede dar. The true peace, the peace that is transformative, only Christ can give it. La pregunta es, ¿la necesita usted? The question is, do you need it? Dice que estamos todavía en el anterior. Esa enemistad que había él, el Señor, derribó el muro que nos separaba. Había una separación entre Dios y el hombre. Y él, en el sacrificio de Jesucristo, la derribó. That enmity has been torn down by God, by his sacrifice. That separation that was there between God and us as humans, it was broken down by his sacrifice, Jesus' sacrifice. Hay muros que necesitamos derribar. There are walls that we need to break down. Hay muros de injusticia que necesitamos terminar. There are walls of injustices that we need to finish. Había un muro famoso cuando yo estaba joven, el muro de Berlín. There was a famous wall back when I was young, and the Berlin Wall. Todavía ustedes han oído y conocen por fotografías, quizás al menos, sobre la gran muralla china, la gran muralla. Some of you guys are familiar with the Great Wall of China. Era para separar. It was to separate. El muro de Berlín era para separar. The wall of the Berlin Wall was to separate. Pero hoy hay muros también. But today, there are also walls. Hay un muro en Israel. There's a wall in Israel. Que separa a los palestinos de los judíos ahí en Jerusalén. That separates the Palestinians from the Jews in Israel. Hay muros de bendición, pero también hay muros de maldición. There's walls that are blessings, and there's walls that are non-blessings. Curses. Hace unos años caminamos por el muro de Jerusalén con Lourdes. A few years ago we walked in the wall in Jerusalem, Lourdes and Jairo. Y alguna gente que salieron y estaban viendo que caminábamos por el muro, A alguien le dijeron, paz, shalom. And somebody that was walking along the wall cried out, paz, peace, shalom. Pero una señora se asomó de su casa en la ventana y nos dijo a todos, no shalom. But there was a lady that stuck her head out of her window of her house and said, no shalom. El muro era más poderoso. The wall was more powerful. Pero hay un gran muro que se ha ido levantando poco a poco en la frontera de México y este país. But there is another wall that has been being erected between the United States and Mexico. Es un muro para separar. It is a wall to separate. Es un muro para detener. It is a wall to detain. Algunos dicen, bueno, pero es la ilegalidad la que quiere detener. Some say, well, it's what it's trying to detain is the illegal activity. En el pueblo de Dios no hay fronteras. In the within the people of God, there is no frontiers. En la familia de Dios borders. No hay muros. In the family of God, there's no walls. Pero a veces levantamos muros. But sometimes we lift up, build walls. Queremos que esta comunidad sea una comunidad sin muros. We want this community to be a community without walls. Donde venezolanos con puertorriqueños se abrazan. Where Venezuelan and Puerto Rican hug each other. We do, we're married. Donde norteamericanos y tailandeses se juntan. Where North American and Taiwanese get together. Donde latinos y blancos se encuentran. Where whites and Latinos encounter, meet. Pero tenemos que botar los muros nosotros. But we have to tear down those walls ourselves. Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Because Christ already did for us. ¿Hay algún muro en su casa que lo detiene? Is there a wall in your house that holds you back? ¿Hay algún muro entre usted como familia, con su propia familia? Is there a wall within your own family that separates you from others of your family? Hay familias que lo único que los une son los hijos. There are some families that the only thing that unites them is their kids. Pero si les quita los hijos, la gran pared se nota desde la luna. But if they take the kids go away, then the wall, you could see it from the moon. Desde la estación espacial la puede ver. From the International Space Station, you could see it. Dios quiere derribar las barreras. God wants to tear down that wall. Pero también la iglesia como familia da identidad. But also the church as a family gives identity. Es interesante esa palabra identidad. It's an interesting word, the word identity. En psicología podríamos decir mucho de eso. As the psychologist could say a lot about that word. Aquí he aprendido que le llaman ID. In here I've learned that they call it ID. En Honduras nosotros le llamamos identidad a nuestro documento. In Honduras we call it identity to the document. De manera que en Honduras tenemos una tarjeta con mi nombre y mis datos y mi fotografía y mi huella y esa es mi identidad. So in Honduras he has a card that has his photo, his fingerprint and his name, and that is his identity card. Y un día fui al banco aquí y me pidieron mi ID. And one day he went to the bank here and they asked for his ID. Y yo estaba pensando, ¿qué puedo enseñar? ¿Qué puedo enseñar? And he was thinking, what can I show them? Y entonces, bueno, tenía mi identidad y saqué mi identidad hondureña. So he had his Honduran ID, so he showed them that. Y se la mostré. Pero me dijo, no, esta no sirve porque está vencida. So they said, no, this doesn't work because it's expired. Y es verdad, en el documento ya está vencida. And it's true, in the document it was expired. Pero ellos no saben que en Honduras no se vence. They just don't know that in Honduras it doesn't expire. Porque no hay dinero para poder hacer una nueva, entonces el gobierno ha dicho, usted puede usar la vieja y estar con su vieja siempre. Because there isn't, you know, money to get a new one, so the government has declared that everybody can use their old ID for life. Sí, no, pero yo estoy con mi señora siempre. Es que en español vieja puede tener un otro sentido también, es mi vieja. Sí. So in Spanish the word vieja can also refer to like my old lady. Yeah, so. But he's also with his old lady for life. Entonces la identidad es para siempre. So the identity is forever. Pero sabe, en este mundo a veces tenemos crisis de identidad. But sometimes in this world we have crisis of identity crisis. Y mucho de la identidad para identificarse tiene que ver con el padre o los padres. And a lot of who we are, our identity is a reflection of our parents. Y es la pregunta de ¿quiénes son tus padres? And it's the question of who is your parents. Y entonces uno dice, bueno, yo soy Jairo Sarmiento. Jairo, yo, Sarmiento, mi padre. So I say, well, I am Jairo Sarmiento, Jairo, myself, Sarmiento, my parents. Quiere decir que no caí del cielo. So it just means that I didn't just come from nowhere, from, you know, from the sky. Sino que mi apellido ya me liga a una familia. But that my last name links me to a family. Y señala especialmente hacia los padres. And it points specifically to the parents. No se sienta mal por lo que voy a decir. Don't feel bad for what he's about to say. En el barrio aquí he aprendido que hay muchos niños que no saben quién es su padre. In the neighborhood he has learned there's a lot of kids that don't know who their parent, who their parents are, father is. Hay un problema de identidad. There is a problem of identity. Hay chicos que son hermanos solo de padre. There are kids that are only half siblings. Y la mayoría solo de mamá. And most of them only on the mother's side. Y hemos conocido algunos que le preguntamos, ¿quién es tu papá? And we have asked some kids, who's your father? Y dice, no lo conocí. And they say, I don't know him. I don't know who he is. ¿Quién es el papá de tu hermano? And who's the father of your brother? Y dice, yo no sé. I don't know. ¿Y dónde está? And where is he? A saber. Who knows? ¿Y quién es el padre de tu otro hermano? And who's the father of your other brother? Y dice, no lo conozco. I don't know who he is. ¿Y tu hermano lo conoce? And your brother, does he know who he is? No, él tampoco. No, he doesn't know who his father is either. ¿Y quién es el papá de tu hermanito chiquitito ahora? And who is the father of your younger brother? Ah, ese sí lo conozco. Oh, that one I do know who he is. ¿Pero dónde está? Well, where is he? Ah, ya se fue. Oh, he already left. Un problema de identidad. A problem of identity. Pero sabe, ese problema se puede resolver ahora aquí. But that problem can be resolved now, here. Porque Cristo lo llama para redimir ese problema. Because Jesus calls on you to redeem that problem. Y dar una nueva identidad. And give you a new identity. Para ser ciudadanos, con ciudadanos. To be fellow citizens. Y dice lo que leímos en la palabra que Dios mismo anuló los papeles. And it says what God says in his word, there's, you know, no more papers. Anuló la ley, los mandamientos, los requisitos. He got rid of the law, the prerequisites and the rules. Y nos juntó en un solo pueblo. And joined them together into one people, his people. La familia de Dios. His family. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser juntados en una familia? How many of you guys need to be united in one family? Esta es la familia. This is your family. Esta es su familia. This is your family. Solo necesita decidir usted. Only you need to decide. Cristo ya lo hizo. Christ already did. Y por eso cantamos al inicio, hay un lugar para todos en la familia de Dios. And that's why we sang at the beginning a song that is entitled, There is a place for everybody in the family of God. Si usted se ha sentido que no tiene lugar, aquí tiene. If you have felt that you don't have a place, here you have a place. Si usted ha estado confundido, confundida en muchas relaciones, esta es la relación que le conviene con nuestro Señor. If you have been confused in previous relationships, this is the relationship that is for your is to your benefit, the family of God. En último lugar, la lámina dice ahí que esta familia da aceptación espiritual o cobertura espiritual. In this last slide, it says that the church as a family gives spiritual acceptance. Sabe, hay momentos en que quisiéramos tener alguien que nos ayudara. Sometimes we feel like we need somebody to come and help us. Una necesidad de ser cubiertos. A necessity to be covered. Una necesidad de ser contenidos. A necessity to feel to have that feeling of containment, like embraced. Abrazado cerca. Closely embraced. Y eso es lo que nos da esta comunidad. And that's what this community gives us. Por eso no es una comunidad que se construye necesariamente con papeles. Therefore, it's not a community that gets built with paper, so to speak. Es una familia que se construye por el Espíritu de Dios. It is a family that is built with the Spirit of God. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes necesitan ser parte de esta familia? The question is, how many of you guys need to be part of this family? Esta familia en Dios construye una nueva persona, una nueva humanidad. In this family, God builds a new person, a new humanity. Nueva humanidad. New humanity. Y es que la palabra dice que cuando nos encontramos con Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. The word of God says that, I know it in Spanish, the old things are, say it again? The old has passed away, the new has come. ¿Cuántos de ustedes necesitan que las cosas viejas ya no más? How many of you guys need that those old things does not exist anymore? Que ya queden atrás. That they stay behind us. Necesita algo nuevo. That you need something new. Necesita algo diferente. That you need something different. Necesita un cambio total. That you need a total change. Cristo es su cambio. Christ is your change. En Cristo tenemos reconciliación para la enemistad que había. In Christ we have reconciliation for that enmity, hostility that existed. Y Él nos trae entonces a recobrar el sentido de familia. He brings us to rediscover that family sense. ¿Necesita eso usted? Do you need that? ¿Necesita una familia? Do you need a family? ¿Necesita sentirse aceptado? Do you need to feel accepted? ¿Necesita ser una nueva persona? Do you need to be a new person? Un amigo en Honduras tenía conflictos con su hijo. A friend in Honduras had conflict with his son. Le dijimos, trata de reconciliarte con él, sé amigo. We told him to reconcile with him. Try Porque to be his friend. Así como van las cosas, solo vemos un par de opciones para tu hijo. Because the way, if things continue as they are, there's only two options that we see for your son. La cárcel. The jail. Donde no hay lugar para todos. Where there isn't place for everyone. Porque en Honduras la cárcel, por ejemplo, la vieja cárcel fue diseñada para 500 personas. Because in Honduras the old jail was designed for, let's say, 500 people. Y hay más de 5,000. And there's more than 5,000. ¿Se imagina cómo se puede vivir en un cuarto para 500 y que hayan 5,000? Imagine having to live in a space where it was designed for 500 and there's 5,000 living there. Y la otra le dijimos, lo que puede haber es el panteón, el cementerio. And then the other option was for him that they could see was the pantheon, the cemetery. Y en Honduras tampoco en el cementerio hay lugar para todos. And in Honduras also there isn't space in the cemetery. Está lleno. It is full. Tienen que abrir tumbas donde habían otros, sacar los huesos y poner los nuevos ahí. They have to open it up, take out the, you know, bones and put in the new one. Y si quieres un verdadero lugar, entonces te tienes que ir a un cementerio privado. And if you want a real burial place, then you have to go to a private cemetery. Y ese es más caro que casarse ahora. And that's more expensive than getting married nowadays. Entonces, no hay lugar para todos ahí. Therefore, there isn't space for everybody there. Y le dijimos a este padre, sé amigo de tu hijo. So we told his father, be a friend to your son. Y tráelo a la familia de Dios. And bring him into the family of God. Invítalo. Invite him. Háblale. Talk to him. Enséñale, cambia. Teach him, change. Porque en esta familia sí hay lugar para todos. Because in this family of God there is space for everyone. Hay lugar para usted. There is place for you. Mi pregunta ahora es, ¿necesita usted de esta familia? My question to you now is, do you need this family? Si hay alguien aquí que necesita de esta familia, que dice, yo necesito, yo tengo que cambiar, pero no puedo yo. If somebody says, I need to change. Pero I need this family, but I can't. Por mí mismo, no puedo. But by myself as a human, I can't. Pero yo necesito de esta familia. But I need of this family. Si hay alguien que dijera yo y queremos orar por usted. If there is somebody here who says yes, we want to pray for you. Que si quiere se pone de pie o levanta su mano para saber y decir queremos orar por usted. You could get up or you could just raise your hand and we'll pray for you. Si quieren se ponen de pie los que para decir yo necesito ayuda. If you want to stand up and say I need help. Los que tienen esta necesidad hoy decir profundamente algo tiene que pasar en mi vida. Those who have that need today that says something has to happen, something has to change in my life. Le voy a animar que se pongan de pie para que alguien se junte a usted y va a orar. I want to encourage you to get up and stand up and so others can come and pray for you where you're at. Muy bien, amén. Good, líderes amen. De la iglesia, si se unen ahí, acérquense como puedan y oren por él. Church, dígale, get together and let's pray for them. Dígale, Señor, yo te presento. Yo aquí presento a estos hermanos. Tell God, here I lift you these brothers, these sisters. Queremos decirles que no están solos. We want to tell you that you're not alone. Que estamos aquí con propósito. That we're here with a purpose. Dios nos trajo por alguna razón. God brought us here for a purpose. Si usted está enfermo, clamamos por sanidad. If you're sick, we cry out for healing. Si hay amargura, dolor en su mente, en su corazón, Dios lo liberta hoy. If there's bitterness in your heart, God will liberate you from that today. Si hay necesidad de perdón, el Señor le perdona. If you have a need for forgiveness, God forgives you. Si hay necesidad de ser abrazado, de ser consolado, el Señor tiene consuelo y abrazo para usted hoy aquí. If you have a need for a hug, if you have a need for comfort, we lift you up. De manera que los que están ahí orando, eleven una oración, que el que está ahí escuche y sepa que no está solo. Those who are there, pray out, cry out to God, so they know that they're not alone. Aquí hay familia. Here we have family. Esta es la familia de Dios. This is the family of God. Hay un lugar para todos. There is a place for all. Hay lugar para usted. There is a place for you. Usted no se sienta rechazado, se siente aceptado. Don't Don't feel rejected, but feel accepted. Y si alguno de ustedes nunca han decidido por Cristo, hoy lo pueden hacer. And if one of you hasn't received Christ as your Savior, today you can do so. No es lo mismo salvación que religión. It's not the same thing, salvation, as religion. Religión es la que lleva mucha gente. Religion is what a lot of people carry, have. Salvación es algo que se siente. Salvation is something that you feel. Pero es una decisión suya. But it's your decision. Donde usted dice, yo reconozco que soy pecador. Or you recognize that I am a sinner. Y dice, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Or you say, God, I receive you as my Lord and Savior. Te entrego mi vida. I give you my life. Yo reconozco que no he sido buena persona. I recognize that I haven't been a good person. Pero yo quiero cambiar. But I want to change. Yo quiero ser diferente. I want to be different. Yo quiero ser parte de esta nueva humanidad. I want to be part of this new humanity. Quiero que laves todas mis culpas y mis cosas del pasado. I want you to wash away all the guilt from the past. Y yo me levanto en tu nombre como una nueva persona. And I stand up in your name as a new person. Gracias porque tú no me rechazas. Thank you because you don't reject me. Me recibes. You receive me. Te agradezco, Señor. I thank you, Lord. Gracias por recibirme y ser parte de esta familia tuya. Thank you for receiving me to be part of this family, your family, Lord. Por encontrar un lugar para mí aquí. To find a place here for me, Lord. Thank you. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Queremos cerrar también con este cántico que iniciamos. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. We're going to close with the same praise song that which we started, which voy is a invitar a la banda y qué bueno que miren, es una banda nueva. It's a new band. Estuvieron ensayando este viernes. They practiced since this Friday. Sí, y aquí están. Queremos más músicos. And we need more musicians. Oh, sí, ahí está hermano atrás. Si hay guitarristas, si hay gente que toque instrumentos de viento, acordeón, bienvenidos. Is there any musicians? You're welcome. Any type. Si alguien toca marimba, pum. Marimbas, guitar, accordion, maracas. Queremos un grupo diverso. We want a diverse group. Y si no sabe tocar marimba, pues traiga la marimba de su casa. And if you don't know how to play maringa, then bring the maringa from your house. Es que nosotros en Honduras decimos a la familia que es grande. Algunos tienen 10, 12, 14. Es como una marimba. La marimba es un instrumento grande que usted toca con una pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. See, he doesn't need the instrument. Well, in Honduras, the word merengue refers also to marimba. Sorry, refers to a family that has lots of kids. Sí. De nuevo, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a este lugar donde hay lugar para todos.